Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios 1:23. Déjame hacer una breve introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy es jueves de sabiduría, no se nos ha olvidado. Pero el Señor tiene algo distinto para nosotros. Proverbios 1:23. ¿Lo tenemos? Vamos a tomar estos dos o tres pasajes como introducción para lo que vamos a ver hoy. Este es un versículo que Isaí nos dio en una predicación que estábamos dando aquí. Dice el Proverbios 1:23. Todos juntos dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, dice este versículo: volveos a qué? ¿A mi qué? A mi reprensión. Esto es interesante porque el Señor aquí está hablando de reprensión. De reprensión. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tocar el tema de la reprensión? Estábamos hablando de algo parecido, tampoco estábamos hablando de algo tan distinto. Cuando el Señor nos dio este pasaje. Y el Señor me lo ratificó con otro versículo que quiero que leamos hoy, que está en mismo Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Y el Señor me volvió a dar otro versículo de reprensión. Y dije: wow, el Señor tiene algo para nosotros el día de hoy. Así que, hermano, prepárese para ser reprendido. Porque el Señor está hablando de reprensión. Y el Señor trae una palabra interesante para nosotros, que va a compartir mi esposa. Pero yo quería leer otros versículos, hermano, porque es importante que entendamos algo. Que el Señor nos quiere reprender. Nos quiere reprender. Yo le pregunto, hermano, ¿está bien que el Señor nos reprenda? ¿Está bien que el Señor nos reprenda, hermanos? Bueno, para no tomar mucho tiempo, Hebreos 12:5 dice: ya habéis ya olvidado. A ver, se me perdió el pasaje. No, aquí está. Vamos a Hebreos 12:5, hermano. Ahora sí traigo la Biblia desenfundada. Hebreos 12:5, ¿lo tenemos? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ¿qué dicen? El 6. Porque el Señor. Bueno, para la introducción, tres versículos ya estuvo bueno. Pero si te fijas en los tres pasajes que leímos, habla de la reprensión. Solo que en hebreo menciona una palabra más, que es ¿cuál otra? Bueno, los otros también, pero habla de disciplina. Yo te pregunto, ¿disciplina y reprensión es lo mismo? ¿Qué es la disciplina? Ah, bueno, yo sabía que no iban a saber, por eso me traje el acordeón del diccionario. Disciplina, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. Fíjese, hasta el diccionario habla de un cuerpo, pero habla de un conjunto de reglas. La disciplina, hermano, es para todos los hijos. ¿O a qué hijo usted no disciplina? ¿Al que se porta bien no lo disciplina o también lo disciplina? La disciplina es para todos, hermano. Porque la disciplina, dice el diccionario, que es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación en un cuerpo. Eso lo dice, bueno, no la luz, lo dice Google, que también tiene su propio diccionario. Pero la disciplina es para todos. A todos nos han disciplinado, hermanos. Si usted no es disciplinado para pararse, usted no va a estudiar una carrera, usted no va a ir a la escuela, no va a ir a trabajar, porque la disciplina es para todos. La disciplina es para los hijos, hermano. A todos los hijos, sin excepción, se disciplina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí han recibido disciplina? De repente confundimos disciplina con otro tipo de cosas, pero realmente la disciplina es para todos y es parejo. Todos tenemos que aprender a vivir en cierto orden, en ciertas reglas para mantener pues a un cuerpo unido. Eso es lo que el Señor hace como nosotros como hijos. A todos nos disciplina, pero no a todos se les reprende. ¿Qué es la reprensión? Ahora yo pregunto. Y como sé que se van a quedar callados, dije: pasión de reprimir con fuerza, de hecho en los diccionarios dice con violencia, una sublevación o un desacato de una orden. Aquí ya involucra fuerza, ya involucra algo más fuerte. Y esto solamente aplica para aquellos que no se someten a la disciplina. Todos estamos sometidos a disciplina, hermanos, amén. Pero cuando de repente, viéndolo como padres e hijos, un hijo se pone al brinco y se pone al... Usted sabe de esas cosas, ¿no? De repente los hijos no quieren ir a las tortillas, no quieren hacer los mandados, porque yo sí, porque mi hermano no, porque yo estoy haciendo aquello, el otro, ¿le suena o no le suena? Y de repente hay que aplicar ya otro tipo de cuestiones para meterlo de nuevo en orden. Eso se llama reprensión. Yo le pregunto, ¿qué tan fuerte tiene que ser la reprensión para que el hijo entienda? ¿De quién depende? Si yo le levanto la voz a mi hija y le digo, ¿sabes qué, Judith? Ya, basta, te comportas. Por ejemplo, hace rato que mi hija no podía dejar de llorar porque no pudo pasar con los heraldos, tuve que hablarle un poco más fuerte y me la tuve que llevar para allá, para que se calmara. Pero ya tuve que alzar la voz y aplicar un poco de fuerza. ¿Eso es reprensión? Sí, pero lo tuve que hacer para mantener el orden. Eso es lo que el Señor nos está hablando ahora, hermanos. Nos estamos saliendo de disciplina. Y el Señor quiere o necesita ya aplicar un poco de reprensión sobre nosotros. ¿Qué pasa si el hijo no entiende? A ver, ¿qué? ¿De quién depende que la reprensión sea más fuerte o no? ¿De quién depende que la reprensión del Señor para nosotros hoy sea fuerte o no? ¿De qué depende? ¿De qué? Porque no, una cosa le digo, el Señor no expulsa sin antes amonestar. Entonces, primero nos va a amonestar antes de aplicar una reprensión más fuerte. Pero es importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos va a hablar de reprensión. Amén. Pues en esta hora quiero, bueno, antes de que les invite a buscar una cita, quiero compartirles, ¿verdad? Que el día que me comentaban que me tocaba pasar aquí al frente, yo decía, ay, no, me cuesta mucho trabajo pararme al frente a predicar. Yo les decía, yo dirijo. Decían, no, te toca pasar a predicar. Y ese mismo día yo llegaba y le oraba al Señor y le decía, pues dime, tú dime qué palabra, porque no sé ni qué. ¿Y qué creen, hermanos? Ese mismo día el Señor me contestó. Y después yo decía, pues, como que no entiendo de dónde. Y al siguiente día el Señor me lo confirmó. Y me lo confirmó tan claro que me dio el versículo, el libro y el capítulo. Me dio todo exactamente. Así que no dude, hermano, que esta es palabra del Señor. Y después yo le decía al Espíritu Santo, pues, el jueves pasado nos enseñaron, ¿verdad?, que al Espíritu Santo se le entiende fácilmente. Y yo le decía, a ver, quiero experimentar, quiero que tú me expliques y que yo entienda fácilmente. Y hermano, y cuando abrí mi Biblia, entendí rápidamente lo que el Señor nos quería decir en esta hora. Y le voy a pedir que abra su Biblia en ese pasaje que es en el libro de Mateo, en el capítulo número 7. Vamos a leer el versículo 24 al versículo número 27. Amén. Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre de Dios. Vamos a leerlo todos unidos, así como están sentados. Pero vamos a leerlo de una forma unida. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Y la palabra del Señor dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. ¿Cuántos ya habían escuchado de esta historia? Amén. Creo que ya todos, es una historia muy conocida, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿qué les voy a decir si hasta los niños ya se la saben? Es una historia que desde pequeños nos la han enseñado, hay cantos de niños con ademanes, y decía, pues a lo mejor ya ha sido un pasaje que muchas veces lo hemos leído, que muchas veces lo hemos escuchado. Pero estos jueves hemos estado hablando de sabiduría, ¿verdad? Y creo que los niños siempre nos han enseñado, nos decían de pequeños, que este era de un hombre sabio y de un hombre necio. Y es buscando el significado de prudente, es un hombre sabio, ¿verdad? Porque un hombre prudente es aquel que ve qué es lo malo, que se aleja de lo que le puede dañar. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado los jueves. Y quisiera, antes de entrar a esta parte de la Biblia, que recordáramos un poco de aquellas cosas que hemos estado viendo. Quisiera que me dijeran qué temas se nos han estado enseñando los días jueves y los días domingos. A ver, ¿quién se acuerda? De la administración del tiempo, de la sabiduría. Aunque valdría la pena ser más en específico, en general el tema es la sabiduría. La guerra, de la guerra. Aquí. Se vale usar acordeón, si tiene anotas. Sí, si tiene anotaciones, puede sacarlo. Puede sacarlo, si no. El pastor ya está empezando a buscar. A ver, ¿alguien más se acuerda de alguna otra cosa? De los domingos también, de los temas que nos han dado los días domingos, sobre los hijos. Que no debemos de menospreciar la sabiduría. Ser diligentes, ¿verdad? Algo muy importante. Okay. No contristar al espíritu. Bueno, yo creo que si seguimos son muchos, muchos temas, ¿verdad? Los que hemos visto a lo largo, quizá, a lo mejor ahorita no nos vienen todos a mente, pero sí son, si hiciéramos cuentas y sacáramos a lo mejor nuestro cuaderno, nuestras anotaciones, veríamos que sí son bastantes los temas que ya hemos visto, ¿verdad? Pero quiero ir ahora a este pasaje, y bueno, este pasaje es la última parábola del Sermón del Monte que estuvo enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención cómo empieza el Sermón del Monte, ¿verdad? Yo lo busco, si quiere usted no lo busque, en el capítulo número 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentados vinieron a él y sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí con toda la gente? Les estaba enseñando, ¿verdad? Algo muy importante para esa gente que quizá a lo mejor no sabía, y los jueves a nosotros también nos han estado enseñando, ¿verdad? Creo que ha sido muy importante. Nosotros le decimos al Señor, pues háblanos, y creo que el Señor en cada una de sus predicaciones, Él nos habla, Él no se queda con nada. Él dice, ¿quieren que les hable? Pues creo que Él usa a cada uno de mis hermanos que pasan aquí al frente para que Él hable y nos enseñe, ¿verdad? A través de su palabra. Y dice otra, les quiero leer otra versión. Bueno, antes, que en el primer versículo dice: cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Quisiera que ahí hiciéramos una pausa. Y dice: cualquiera pues que me ¿qué? Que me oye estas palabras, y sobre todo que las hace, que las hace. Y ya después viene ahí la historia del hombre prudente. Pero yo le preguntaba al Señor y decía, pues ¿qué nos quieres enseñar? Y me decía Él, yo les he hablado muchas palabras y las han hecho. Dice, porque ustedes ya les han enseñado lo que es la sabiduría, ya les han enseñado qué es ser sabio. Pero aquí dice algo importante, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Dice en otra versión, por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre prudente. Yo sé que nos han esta parábola se ha enfocado un poco más a que el Señor es nuestra roca, que aunque vengan los ríos, que si estamos tomados de la mano del Señor, que si estamos fundados nuestra casa sobre la roca, no nos va a pasar nada. Pero el Señor me hacía mucho énfasis en esto: el que oye y el que hace estas palabras. El Señor Jesús les estaba enseñando a estas personas. A nosotros también se nos ha estado enseñando. Y luego abajo, ¿verdad? Dice el otro versículo: pero cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Yo sé que a lo mejor es algo fuerte para nosotros, ¿verdad? Porque decimos, ciertamente, si nos han dicho, ahorita pudimos ver rápidamente de cuántos y cuántos temas se nos han hablado. Pero el Señor me preguntaba, ¿y cuántas cosas han hecho? De todo lo que se les ha enseñado. Todos han oído, todos hemos todos estamos aquí y creo que hemos oído, muchos han anotado, muchos a lo mejor tienen buena memoria y se recuerdan de muchas cosas. Pero él me decía, ¿y cuántos han hecho? Y luego un versículo también paralelo, otro pasaje paralelo, está en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, del versículo 46 al 49. Si quiere buscarlo, es la misma historia. En el capítulo 6, del versículo 46 al versículo número 49. Ahí dice, y dice el versículo número 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y aquí también podía haber otra cosa. Hermanos, la enseñanza no solamente es retener, implica un esfuerzo. Este hombre no solamente fue y buscó una roca, dice que cavó y ahondó. Yo me imagino que se puso a escarbar bastante para que su casa tuviera buenos cimientos. No le fue suficiente que estuviera sobre una roca. Yo creo que a los que hemos construido, muchos de los que han visto cómo se construye una casa, vemos que los cimientos son muy importantes. Los cimientos son la parte, puede estar la casa muy bonita por fuera, ser una residencia, pero si está por encima, de nada sirve, ¿verdad? Hemos visto ahorita en las noticias que ha habido deslaves, son residencias, por fuera muy bonitas, pero los cimientos no servían. Y esas casas se cayeron o están por caerse. Realmente no sirvió de nada. Así que eso sirve para ejemplificarnos también, ¿verdad? Que eso requiere un esfuerzo. Hermano, ¿cuánto has cavado? ¿Cuánto te has esforzado tú por poner en práctica, por hacer esas cosas que nos han venido enseñando día con día? En cada predicación, el otro hombre no se esforzó. El otro hombre quizás se dejó llevar nada más por lo que sus ojos podían ver. Quizá era un lugar bonito, aparentemente a la vista estaba bien hecho, pero él no se preocupó ni por ver cómo estaban los cimientos, no se preocupó por hacer los cimientos, no hizo nada. De hecho, él dice que él realmente no buscó edificar su casa sobre la roca. Él nada más fue y se fundó. Pero cuando vino cualquier cosa, su casa se derribó. Así que nosotros debemos de estar oyendo y haciendo, porque no podemos estar escuchando nada más y echar esas palabras al vacío. Así como nos decían, ¿verdad? Quizá el Señor nos ha hablado, nosotros mismos le hemos pedido, háblanos, dinos en qué estamos mal. Y creo que todas estas cosas nos han venido a reforzar, nos han dicho, sepan ser buenos administradores de su tiempo. ¿Cuántos realmente, a partir de esta enseñanza, han administrado bien su tiempo? Nos han dicho, ve y vuélvete a tu casa. ¿Cuántos hemos ido y nos hemos vuelto a arreglar los problemas que tenemos en nuestra casa? ¿Realmente hemos sido sabios o hemos sido negligentes, hemos sido necios? La palabra ha sido como en esa tierra, que era una tierra, quizá era un desierto muy frágil, que con cualquier cosa iba a venir e iba a derribar todas las cosas. Y es importante, hermano, recordar que el Señor lo que nos está hablando es reprensión, hermano. El Señor lo está diciendo porque nos está regañando. Y lo que el Señor está diciendo, a ver, yo les he hablado. En la parábola, lo que explicaba Zeni, habla de un hombre prudente y un negligente. Pero lo que el Señor explicaba realmente en la historia era dos personas que oyeron, que escucharon lo mismo, pero uno puso por práctica y ese fue el prudente, y uno no puso en práctica y ese fue el negligente. Yo pregunto hoy, que es lo que el Señor quiere preguntar, ¿cuántos negligentes tenemos aquí? ¿Cuántos prudentes tenemos aquí? Porque el problema no es que el Señor hable, el Señor le habló a los dos, la palabra ahí estuvo. El problema es quién hace y quién no hace. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a ir al libro de Lucas 8. En lo que lo buscas, el versículo de Proverbios 10 que leímos empieza, camino a la vida es guardar la instrucción. La instrucción ahí está, el problema es quién la guarda y quién no. Vamos a ir a Lucas 8, es otra parábola que ya conoces. Vamos Vamos a leer el 5 y el 8. Del 5 al 8. Lucas 8, capítulo 8, versículo 5 al 8. Esta historia la conoces, nada más la vamos a leer para repasarla. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque... Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene para oír, oiga. A todos les hablaba y a todos les decían, a ver, orejones, escuchan, escucha, tienes oídos, oye. Voltate con tu hermano y dile, escucha. Ni me están escuchando, ya ven. Porque lo primero que la Biblia marca, tanto en la parábola que explicó Zeni como en esta, es de escuchar. El punto aquí interesante es que Dios habla. Eso no, nunca lo pone en tela de juicio, ni se pone a explicar. Dios va a hablar así. Es un hecho que Dios habla. Es un hecho que Dios habla. Amén. A ver, di conmigo, Dios habla. Dios habla. Dios habla, hermano. Dios habla. El punto es, lo primero que tienes que aprender a hacer es a escuchar. Escuchar. La parábola que escribió Zeni con esta tiene mucha similitud. Porque en este mismo pasaje, más adelante, el mismo Señor Jesús lo explica. En el versículo 11 está la explicación de la parábola. Yo quiero que la leamos. Esta es pues la parábola. La semilla es esa, ahí va a estar, esa ahí va a estar, hermano. Dios habla. Y los de junto al camino son los que ¿qué? Los que ¿qué? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo ¿qué? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué? Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuántos de esta semilla que se esparció y que el Señor lo compara con varios escenarios, cuántos escucharon la palabra? Todos, todos. Me quedé en el 14, el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Oyeron o no oyeron? Pero aquí yo quiero que entendamos algo. Lo primero es escuchar. El regaño del Señor para nosotros y la reprensión es, ¿por qué no están haciendo lo que están aprendiendo? Les enseño mucho, hay mucha instrucción, pero no la guardan. No están haciendo cosas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a escuchar. Por ahí empieza todo. Aprender a escuchar bien la palabra. Pero yo quiero enfocarme al versículo 15 porque habla del que da buen fruto. Hace algo más. Dice, retienen la palabra oída. Di conmigo, retener. No es lo mismo escuchar que retener. No es lo mismo. No es lo mismo recibir la palabra que retenerla. Por ejemplo, yo cuando me casé con Zeni, yo la recibí en mi casa. Me casé con ella. Pero la he retenido todos estos años porque la he cuidado. Porque he visto por ella. Porque hemos hecho cosas y fomentado el amor que hay entre nosotros. Pero una cosa es recibir y otra cosa es retener. Imagina tú usando la misma palabra del Señor Jesús que la tierra no retuviera la semilla. ¿Podría dar fruto? Sin embargo, la semilla se siembra y la tierra la retiene. Entonces, lo primero que tienes que aprender a hacer es escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios da palabra, lo segundo que tienes que aprender a hacer es retener. Es importante retener la palabra. Es importante retenerla. Porque qué bonito es venir aquí y escuchar predicaciones y llorar y alzar las manos y orar. Y cuando nos vamos, yo te voy a ser honesto. A mí me sorprendió todas las cosas que dijeron hace rato que Zeni preguntó. Porque algunas cosas fueron demasiado generales. Y algunas de las que dijeron propiamente no eran parte de los sermones. Son cosas muy generales. Yo no escuché algunas frases así de algunas enseñanzas concretas que el pastor ha dado o que se han dado los domingos. Porque no retenemos. Y si no retenemos la semilla, no va a dar fruto. Es complicado que dé fruto. De hecho, es imposible que dé fruto si no retenemos la palabra. Hermano, hay medios para retener la palabra, no te la tienes que aprender, no dependas de tu memoria. Hay quienes toman notas, hay quienes apuntamos en el celular, hay quienes de plano graban, sí, pero hay quien sí se lo aprende, ¿no? Dios le habla y lo retiene. Yo tengo por costumbre cuando Dios me habla apuntarlo. En el celular, muchos me ven con el celular así, pero a veces estoy apuntando. Y le acostumbro de vez en cuando a echar un ojo a las palabras que Dios me ha dado y me sorprendo. Pero procuro retenerlo, hermano. Procura hacer tú lo mismo. Aún con las profecías que Dios te da y la palabra que te da a través de otros hermanos, apúntala. Reténla. Reténla, hermano. Es importante retener. Y después dice la palabra que da fruto. Pero entiéndase por dar fruto que algo estás haciendo. El fruto no nace solo. Por más que esté la semilla ahí, si no se cuida la tierra, si no se riega, no hay fruto. Ya que escuchaste, ya que retuviste, lo que el Señor te dice hoy es, haz algo. Haz algo. Quiero ponerte el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo fue una persona que estuvo buscando ver la rostro de Dios. Y cuando Dios le dio una palabra y una visitación a su casa, como la que muchos aquí hemos recibido, Zaqueo sabía que era tiempo de hacer algo. Y no solamente se quedó con la bendición de haber recibido a Jesús en su casa. ¿Sabes tú que Jesús comió con mucha gente en su casa? Porque la Biblia registra otros eventos en los que Jesús comió con publicanos, con pecadores. Pero solamente se registra de Zaqueo que hizo algo. ¿Qué hizo Zaqueo? No, ya en su casa. Restituyó lo que había robado y le dio una parte de su fortuna a los pobres. Pero él sabía que cuando Dios visita, algo se tiene que hacer. De tal forma que Jesús se complace y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero esa palabra no salió hasta que Zaqueo hizo algo. Es importante, ahora vamos a repetirlo, escuchar, retener, hacer. Yo quiero que te lleves esas palabras hoy, así que vamos a repetirlas. Es escuchar, retener, hacer. Bueno, y hay un versículo que quizá también no sabemos mucho de memoria, que está en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo número 22, yo sé que a lo mejor ya hasta muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? En el bueno, vamos, este es el versículo número 25, pero vamos a leerlos del versículo 22. En Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Amén. Vamos a leerlo todos y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Creo que aquí está resumido todo, ¿verdad? Dice que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y dice algo aquí importante, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. De nada mejor, como decía Iván hace rato, ¿verdad? Venimos aquí y si el Señor nos toca, decimos, sí, ahorita que llegue voy a platicar con mi esposo y todo. Pero llegamos a nuestra casa y ya se nos olvidó. La palabra que nos dijeron ya no la retuvimos y ya pasó. Y realmente a los que nos engañamos fue a nosotros mismos. Porque esa palabra se nos olvidó, no la pusimos en práctica. Y dice de ese mismo pasaje otra versión que se entiende, creo, muy claramente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, Dios nos quiere bendecir. Muchas veces nosotros, al no obedecer lo que el Señor nos está diciendo, estamos deteniendo esa bendición. Ya nos lo habían dicho, el Señor nos quiere bendecir. Pero no es que Él no permita que llegue esa bendición. Es que nosotros somos los que muchas veces estamos frenando esa bendición para que llegue. Y yo sé que a lo mejor decirlo es fácil, ponerlo en práctica es difícil, pero así como ese hombre cavó, ahondó, él se esforzó, nosotros también debemos de esforzarnos y de dar más por aquello que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo, pero que sabemos que no es suficiente solo con venir, sentarnos y escuchar. Todos oímos la palabra, todos a lo mejor la apuntamos, la retenemos, como nos decía, pero lo importante es ponerla en práctica, practicar todo aquello que se nos ha enseñado. Y pues dice aquí, ¿verdad? De nada sirve si no la ponemos en práctica. Es momento que en esta hora, a lo mejor, yo sé que a todos nos ha pasado, y yo le decía al Señor, pues si tú no tienes esta palabra en esta hora, es porque quizá no hemos estado haciendo lo que tú quieres que hagamos. Si Él nos habla, hermano, como yo te decía, yo no la busqué esta porción, yo no busqué alguna predicación, algo que me supiera. El Señor me dio este pasaje y me lo dio en específico. Y yo sé que Él no se equivoca, Él conoce, y a lo mejor nosotros mismos nos podemos engañar, aún a nosotros mismos. Podemos decir que sí lo estamos haciendo, pero realmente no estamos poniendo en práctica todas las enseñanzas que se nos han venido dando. O a lo mejor estamos haciendo lo mínimo, lo más necesario, pero también requiere un esfuerzo, requiere ese fruto, que la retengamos y que si es necesario oírla una vez y volverla a escuchar. Y aún nos pasa que cuando estamos leyendo la palabra y vuelves a leerlo, el Señor te dice otra cosa, y tú lo vuelves a leer y te vuelve a dar otra cosa. Hermano, requiere un esfuerzo. No solamente te quedes con lo que escuches aquí. Tú también pregúntale al Señor qué quiere para ti. Él en esta hora nos dice que Él nos quiere bendecir, pero que pongamos en práctica cada una de las cosas. Que de nada sirve que nos estén enseñando, de nada nos sirve tener un buen maestro si esas enseñanzas no las ponemos en práctica. Así que, hermano, cada que escuches aquí palabra, de ahora en adelante te tienes que preguntar qué es lo que tengo que hacer en casa. ¿Qué es lo que la palabra de hoy me va a llevar a hacer regresando a casa o estando en mi lugar de trabajo o algo? No basta con que te llenes de la palabra aquí. El Señor hoy nos reprende, hermano. Hoy nos reprende y nos dice, ¿qué estás haciendo con lo que te estoy enseñando? Es necesario que pongas en práctica lo que te estoy enseñando. Si no, ¿qué sentido tiene? No te está engañando el diablo, no estás cayendo en tentaciones, te estás engañando tú solo. Por eso la palabra dice, no seas oidor olvidadizo, que no retiene. Aprende a escuchar, aprende a retener, y sobre todo, aprende a hacer, hermano. Porque la bendición está cuando uno toma el valor de tomar tu papel y de hacer los cambios que el Señor te está pidiendo hacer. Y como decía Zeni en la versión que me gustó que leyó, dice, hay bendición en la obediencia, hermano. Hay bendición en la obediencia. Pero si no hay obediencia, no hay espacio para la bendición, hermano. No hay espacio para la bendición. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo creo que no es necesario ahondar más. El mensaje es claro. Y creo que es algo de lo que nos debemos arrepentir. Es algo de lo que tenemos que pedir perdón. Somos hijos, hermano. Y papá nos está llamando la atención. Yo creo que esto es como que una amonestación de Dios para la iglesia, en la que papá alza un poco la voz y dice, a ver, hijos, ¿qué estás haciendo con lo que te estoy enseñando? Depende de nosotros si viene una segunda reprensión o no. Porque esto el Señor, para el Señor esto lo maneja como una reprensión. Si no entendemos, si no nos corregimos, después no preguntemos por qué vienen cosas más fuertes. Porque papá, al que ama, leímos en el versículo de Hebreos, también lo azota, hermanos. Pero los azotes dependen de cómo se comporta el hijo, de cómo se corrija el hijo. Yo creo que esto no es ni siquiera tiene que ser amenazador. Yo creo que aunque el Señor nos hable y nos diga que tenemos que hacer lo que no estamos haciendo, debería ser suficiente para nosotros, para arrepentirnos y para poder hacer un compromiso delante de Dios, de ahora en adelante cambiar las cosas y empezar a hacer algo. Algo tienes que hacer en tu casa. Las predicaciones que se han dado es para que hagas algo. Y es momento de que la iglesia ya actúe lo que estaba aprendiendo. Fuimos una iglesia que te estaba super mega saturada de enseñanza y muy buena, y no hacíamos nada. Cuando estábamos en la rental recibíamos también todas estas enseñanzas, y las recibimos por años, y yo te pregunto, ¿qué hicimos con todo eso? Bueno, el Señor no quiere que se repita. Es tiempo de que cuando escuchemos la palabra de Dios, la retengamos y hagamos algo en consecuencia. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, y yo creo que lo primero que vamos a hacer es pedir perdón. Y yo te invito a que tú hables de tu corazón al Señor y le digas lo que le tengas que decir. Pero sería interesante que ahora pudieras hacer un compromiso con el Señor de retener la palabra y de hacer cosas en consecuencias. Tu matrimonio, tu situación, ya debería estar dando fruto sobre las palabras que Dios ha dado, porque Dios ha hablado de matrimonios, Dios ha hablado de familias, Dios ha hablado de bendición económica, Dios ha hablado de sabiduría, Dios ha hablado de cuestiones del trabajo, Dios ha hablado de tantas cosas que ya deberíamos tener un fruto distinto si la iglesia estuviera reteniendo la palabra y haciendo algo. Padre eterno, en esta